un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, ya estamos para conversar con los amigos de Casa Grande que tenemos en línea, el señor Francisco Sirimarco, vecino de la localidad de Casa Grande, vecinos del Balcón de Punilla, quienes hace algunos días han hecho algunas publicaciones, han manifestado, bueno, la situación que se está viviendo en la zona de Casa Grande, del Balcón de Punilla. Estimado Francisco, gracias por recibirnos, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por brindar el espacio. Bien, contanos un poco de qué se trata ahí el Balcón de Punilla, cómo están viendo ahora todas estas cuestiones que ustedes han manifestado sobre los terrenos, sobre cómo están procediendo dentro de la reserva. ¿Qué nos podés contar, Francisco? Bueno, mirá, la zona es un viejo loteo de los años 40. Estamos fuera del ejido de Casa Grande. Si bien vos mencionaste Casa Grande, estamos como en la parte de atrás. Y bueno, es por ley es área natural protegida por el bosque nativo en muy buen estado de conservación que tiene. Hace 10 años, más de 10 años, con la comisión vecinal venimos trabajando para la preservación, venimos haciendo mapeo, relevamiento de fauna. Hay un biólogo que ha registrado acá en la zona 150 aves, solamente aves, 150 especies. Y bueno, venimos sufriendo sobre todo el último tiempo, desde que se anuncia la traza de la autovía. Estamos sufriendo mucho amedrentamiento con el tema de esto de querer revivir un loteo viejo y la especulación inmobiliaria que conlleva, ¿no? Sí, está claro que un viejo loteo de la década del 40 para llevarse a cabo necesita ponerse a tono con la legislación vigente. Claro, por supuesto. Imagínate que son todos pequeños lotes, no se ha planificado cómo se iba a abastecer los servicios, el agua, la luz, acá no hay. Recuperamos agua de lluvia y sacamos agua de vertientes para tomar. Tenemos un manejo, digamos, muy muy específico, por el cual hace muy difícil que se habite, digamos, es una manera muy especial de habitarlo. Imagínate, hay 2000 y pico de lotes, que serían 2000 y pico de familias, es una cosa, una locura, ¿no? Pero Francisco, si ese lugar no pertenece a Casa Grande, ¿a qué ciudad pertenece? No, y en eso estamos hace más de 10 años tratando de buscar, ¿no? Alguien que se haga cargo, que nos reconozca, que preserve el lugar, y la respuesta es siempre negativa, de la comunidad regional nos manda a Casa Grande nos manda a la comunidad regional, nos mandan a provincia, estamos en zona gris. ¿Qué pasa si ustedes fundan una nueva localidad? Y habría que ver, porque nuestro documento dice que pertenecemos a Casa Grande y vamos a votar a Casa Grande, elegimos la jefa comunal en Casa Grande, ¿no? Pero no nos tienen en cuenta a la hora de llevar a cabo los trámites, los proyectos de resolución de área natural protegida. Ah, entendido. O sea que ustedes pertenecen efectivamente a Casa Grande, aunque no reciban los servicios públicos. Sí, o sea, es una discusión que tiene el Estado, que hay un vacío legal ahí en el que no nadie se hace cargo, ¿viste? Nadie toma la posta sobre el lugar. Está la comisión vecinal, que sería, digamos, la entidad de aplicación que conformamos los vecinos, ¿no? Bien, Francisco, ¿y cómo reciben ustedes la noticia de que se pretende hacer la autovía por la zona también del Balcón de Punilla, de Casa Grande? ¿Cómo impactaría ahí en ese barrio? Imagínate que nosotros estamos regulando cualquier intervención que viene cualquier persona a podar un arbolito, que está una rama, estamos regulando, ¿no? Con acta de acuerdo, no permitimos apertura de nuevas calles. Imagínate que de golpe una autovía de 100 metros de ancho con dinamita, que dinamita como tres cerros acá en nuestra área protegida para amortiguar los desniveles, ¿no?, de esa autovía, y teniendo sitios arqueológicos cerca por donde pasa la traza, es es, nos parece una cosa muy descabellada, una locura. Afectaría como tres vertientes acá, dos arroyos y tres vertientes en lo que es la zona del balcón. ¿Y hay viviendas en la zona donde estaría la traza? ¿Existen algunas viviendas? Sí, sí, tenemos varias viviendas afectadas también, justo por donde va la traza. Bien. Bueno, Francisco, esperamos poder socializar lo que está pasando en el barrio. No sé si quieren agregar algo más, dar a conocer algo más sobre el proyecto que tienen como Balcón de Punilla, la idea de urbanizar de una manera más sustentable, más equilibrada. No sé si deseas agregar algo más. Y bueno, pueden entrar al Facebook del Balcón de Punilla y ahí enterarse, apoyarnos, quedarse a algunas caminatas que hacemos acá o cuando hacemos alguna gestión para recibir el apoyo. Y si querés dejarme comentar levemente que tuvimos hace unos 10 días un incendio acá, que por eso les llegó el comunicado a ustedes. Sufrimos un atentado, un incendio intencional en una zona donde un mes atrás había presentado una inmobiliaria que se había comunicado con nosotros para avisar que tenía unos lotes en la venta, y bueno, nos da la casualidad que justo ahí se prende, donde ahí solo Bosque Nativo han prendido intencionalmente, que si no fuese por la intervención de los vecinos hubiésemos tenido otro incendio forestal más. Ese incendio entonces fue intencional, suponen. Totalmente. ¿Suponen que fue intencional? Sí, sí, sí. Los bomberos que vinieron a lo último, cuando ya estábamos terminando de apagar el fuego, ellos también hicieron sus pericias y constataron, nos dijeron que eso fue provocado intencionalmente. Hasta los bomberos hicieron cargo, digamos, de esa misma afirmación. ¿Y la policía intervino? ¿Se abrió algún sumario? ¿Se hace alguna investigación? Sí, sí, se abrió un sumario, han venido a hacer un peritaje y bueno, estamos ahí a la espera, viste que esto, si no vamos pulsando, empujándolo, queda cajoneado, así que cada 2-3 días cualquier vecino pasa y va preguntando en qué quedó, si cómo está la gestión de esto. Muy bien, Francisco, tomamos nota entonces, y bueno, esto hay que estar con máxima vigilancia estos días, sobre todo en la época que más seco está el monte, y bueno, puede darse esta situación lamentable de los incendios intencionales, que ya se sabe que los incendios en su mayoría son intencionales. Claro, sí, es intentando no cambiar el uso de suelo, donde hay bosque no se puede lotear, no se puede abrir una calle porque hay bosque, y ellos intentan palanquear, ¿no?, prendiendo fuego, tratando de cambiar un poco las reglas a su favor. Francisco, antes de cerrar, ¿qué nos podés comentar sobre los restos arqueológicos de la zona? ¿Qué valor tiene eso? ¿Qué clase de relevamiento han podido realizar en el lugar? Bueno, tenemos una gran cueva con morteros sobre un arroyo, una cueva que tiene una boca de 3 metros por 1,5 metros y tiene 6 metros de profundidad. Hemos encontrado en otros puntos también restos de vasijas cerámicas precolombinas. También, bueno, tenemos pircas y taperas de criollos, ¿no?, del siglo XVII, del siglo XIX y del siglo XX. Deben haber un montón de restos por encontrarse, ¿no?, porque muchos vecinos, a veces trabajando con herramientas manuales, como por decirte un pilco, una pala, de golpe trabajando en nuestras casas nos encontramos con una conana, que es como una piedra mortero que se usaba para hacer mezclas, para hacer cerámica también, y vamos descubriendo, digamos, en lo cotidiano vamos encontrando nuevos lugares, nuevos sitios, ¿no?, nuevos yacimientos. Francisco, muchísimas gracias.